diputada nacional y titular, es decir, trajo Cava, referente de la Corriente Federal de Trabajadores, Vanessa Siley. Te damos la bienvenida, Vanessa. Gabriel Fernández te saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Te escucho un poco bajito, Gabriel, pero te escucho. A ver si el operador puede subir un poco el retorno y nos vamos encontrando en el aire un poco mejor. ¿Me escuchás mejor? Sí, ahí un poco mejor. ¿Cómo estás? Un poquito mejor. Bien, bien. ¿Cómo andas vos? Bueno, hoy es un día importante, ¿no? Arranca el voto femenino. Es un hito trascendente de la vida política nacional. Bueno, sí, la verdad que sí. Acá estamos en el Congreso. Así que imagínate todo lo que nos moviliza a las mujeres, en particular esto, porque no solo fue el día que votamos, sino el día que pudimos ser elegidas también, presentarse mujeres como representantes del pueblo y del Senado, ¿no? Fue la primera vez en la historia que, a raíz de esa votación de 1951, pudo haber 23 diputadas mujeres por primera vez, 6 senadoras, si no mal recuerdo, por primera vez, y todas fueron del peronismo, todas fueron electas por el Partido Justicialista, porque los otros partidos no habían presentado candidatas mujeres, ¿no? Fíjate vos el enorme trabajo, claro, que en eso realizó Eva Perón al conformar el Partido Peronista Femenino. En este presente, donde se observa el trabajo de las compañeras y también con el respaldo de tantos hombres volcados a la política popular, se ha convertido en ley la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra el acoso y la violencia. ¿Por qué no nos contás un poco, sí, Vanessa? Muy, muy contenta por esto, porque es fruto de la lucha. Nuestro presidente anunció en la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo que iba a enviar el proyecto para ratificar el convenio 190 para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y efectivamente así lo realizó y ya lo votó el Senado y hoy nos tocaba a nosotros. La verdad que esto fue fruto de la lucha de la red intersindical contra la violencia y el acoso, conformada por más de 100 organizaciones sindicales y las 3 centrales obreras. Así que bueno, mi reconocimiento a todas esas compañeras, a todas esas mujeres sindicalistas, y un reconocimiento también y un pedido, ¿no?, de que hay que seguir luchando, porque esta ratificación, que en realidad lo que plantea es mantener el tripartito de negociación colectiva para que el trabajo sea digno y decente, ni más ni menos, claro, que eso, ¿no? Así que va a requerir mucho trabajo posteriori esta ratificación, no solamente otras legislaciones que la complementen, sino además estos ámbitos de negociación colectiva. Bien, bien, bien, bien por este éxito. ¿Hay consideración para el bloque sindical dentro del Frente de Todos? ¿Se escucha a los representantes de los trabajadores en el Congreso después de, sí, este tiempo ya de ejercer este lugar institucional? ¿Qué balance realizás, Vanessa? No, sí, sí, el balance es positivo. Nosotros somos varios diputados y diputadas de extracción sindical y la verdad que somos escuchados, somos respetados y respetadas. Bueno, una sindicalista preside la Comisión de Legislación del Trabajo y eso no es menor, ¿no? Hola, hola, hola. Se me va la voz. Hola. Hola, hola. Hola. Te escucho ahora mejor, sí, adelante. ¿Ahí me escuchás? ¿Se me ahí te escucho mejor, dije? Sí. Estas conexiones se nos escapan a veces un poco. Estamos hablando con Vanessa Siley, convenio, sí, 190, recién aprobado en diputados. A ver, Vanessa, si te escuchamos mejor ahora. Ahí estamos, sí, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, a ver, si te escucho. Sí, adelante. No, decime, Gabriel, te escucho. Cuando hay situación de crisis como la que heredamos en los 4 años de macrismo y en la pandemia, ¿puede hablarse de un avance de la violencia y el acoso en el ambiente de trabajo, o eso está determinado por otra lógica, por una lógica, no, que viene de la historia, que está instalada, sí, dentro de las relaciones laborales? ¿Cuál es tu mirada acerca del problema? Las dos cosas, el incremento de las desigualdades incrementa las violencias en el mundo del trabajo, en las familias, en los hogares, en la calle, en todos los barrios. Las desigualdades son la principal causal de la violencia, la principal causal de la violencia. Por eso mantenemos firme una postura que es la peor violencia es no tener trabajo y no poder conseguirlo. Esa es la mayor violencia. Entonces sí, definitivamente las crisis incrementan las violencias, por eso también hay que reforzar los dispositivos de la organización popular y del Estado para evitarla, para contenerla, y obviamente, mientras tanto, en este caso concreto, como vos decías, implementar políticas para cambiar el rumbo del país, y principalmente políticas económicas. De eso se trata, en definitiva. Hay preocupación en algunas zonas de la población por las dificultades económico-sociales heredadas, pero que se espera que las resuelva esta gestión. Ha habido un alza de precios, ha habido dificultades para integrar el salario dentro de las nuevas necesidades. ¿Cómo ves el panorama económico en general y el panorama de los trabajadores, Vanessa? Lo veo muy difícil, porque nosotros arrancamos un gobierno el 10 de diciembre del 2019, con una sociedad, con una clase trabajadora, con una población, sin, digamos, con un colchón perforado, sin sí, con una devastación total de la economía. Recordemos lo que se incrementó la desocupación en los 4 años de Macri, la pérdida de poder adquisitivo, y nos tocó poner una red, tratar de tener una red de contención. Ahí fue el IFE, ahí fue el ATP, ahí fue la prohibición de despedir, así todo hubo despidos, porque acá de vivos muchos se pasan, ¿no? Así todo hubo despidos y hubo muchos. Porque también hubo cierres de pequeñas y medianas empresas que ya no resistían más, ya no daban más de los 4 años, imagínate con lo que fue el retiro del movimiento económico interno en raíz de la pandemia y la crisis internacional del mundo a raíz de la pandemia, que Argentina por supuesto que también la afecta, ¿no? Entonces, creo que hay que mantener la unidad y la firmeza. Hay que mantener también esa movilización que sucedió tanto el 17 de octubre como el 27 de octubre, porque bueno, el gobierno necesita el refuerzo y el soporte de la organización popular, porque frente a ellos ya sabemos quiénes están, que son los grupos poderosos de la economía que se resisten a que, por ejemplo, discutamos un impuesto a los ricos en el Congreso de la Nación, ¿no? Es decir, no caer en la tentación de fracturar, de romper ante las primeras discrepancias o las primeras dificultades, sino emblocarse para poder trabajar conjuntamente. Unidad y avance. Avance en la dirección que nos planteamos desde el frente todos cuando hicimos la campaña. Redistribución de la riqueza, trabajo y producción como ejes centrales y seguir apuntando a la recuperación de la soberanía nacional con lo que es la reestructuración de la deuda y tantas cuestiones fundamentales. Fíjate que tuvimos que desendeudar un país que endeudó Macri y todavía seguimos trajinando con un Fondo Monetario Internacional que sopla la nuca de la Argentina por el crédito más grande que se ha dado en la historia del Fondo Monetario, que se lo dio al presidente Macri para financiar su campaña electoral. Estamos hablando con Vanessa Silei, diputada nacional, Frente de Todos, y no te voy a dejar ir, Vanessa, porque sabemos que conoces el tema y que te has pronunciado. Tema reforma judicial. Vos señalaste críticas fuertes a la Corte Suprema, señalaste que debe atender intereses del pueblo, no de los poderosos, de los grupos poderosos, hiciste mención. Bueno, ¿cómo está la reforma judicial hoy y qué expectativas tenés? Bueno, yo creo que hay muchos temas a abordar respecto del sistema judicial. Uno es el proyecto enviado por el Ejecutivo, que está en diputados, que es el tema de la justicia federal penal, ¿no? Como Doro Pi, para el común de los mortales, digamos. Y otro es el tema del Ministerio Público, que está siendo evaluado en Senado y también está siendo evaluado la comisión esta de expertos que armó el Poder Ejecutivo, y los pasos a dar tienen que ser en el sentido de democratizar esas instituciones. Fíjate lo que estamos atravesando como crisis institucional luego de que nosotros corrigiéramos la irregular situación de los traslados de magistrados puestos a dedo por el gobierno anterior. Y eso suscitó toda una controversia en la cual la Corte Suprema lo que hizo fue más que nada confundir más que aclarar. Y bueno, seguimos trabajando en ese sentido. Nosotros entendemos que hay que agarrar la Constitución y cumplirla, no pregonarla solamente. Y bueno, nuestra Constitución demanda una administración de recursos en el Poder Judicial en manos del Consejo de la Magistratura, y hoy eso no se está cumpliendo. Nuestra Constitución demanda una real independencia del Poder Judicial y de sus jueces, pero esa independencia no es de los partidos políticos solamente, es principalmente de los poderes económicos. Y ahí tenemos el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rosenkranz, que es empleado de las grandes corporaciones económicas de la Argentina. Y esto no es una cosa que yo supongo, él lo expresa mismo cuando se excusa, y se excusó en este año en más de 80 cosas judiciales en las cuales no puede resolver porque tiene intereses creados, por ejemplo. ¿Y nosotros qué queremos? ¿Un servidor público en el máximo órgano del Poder Judicial o queremos un empleado de las corporaciones? Bueno, esa es una pregunta que la ciudadanía debe hacerse. Yo creo que hay mucho para hacer, el juicio por jurados es otro tema para abordar, muy importante, y bueno, en eso estamos trabajando y seguiremos trabajando y luchando también, ¿no? Y es un trabajo de largo plazo, porque es tan complejo desenredar esa madeja, ¿no? Que lo que en realidad están haciendo al proponer una reforma estructural y es dejar un país mejor a futuro, pero es imposible pensar que esto se puede resolver en pocos días o en pocas semanas con la madeja que se ha establecido dentro del Poder Judicial. Así es, así es. Bueno, Gabriel, tengo que ingresar al recinto en este momento. Gracias por la comunicación y les mando un saludo grande a todos y a todas. Un fuerte abrazo y gracias por estar en la gráfica. Adiós. Someone told me long ago there's a calm before the storm. Estamos en la gráfica, estamos en la 89.3. Gabriel Fossa Robecki nos dice que el tema me hace el cuento de la buena pipa. Alicia Esther señala la camioneta que pasó de beige a blanco y luego a roja. Lucio Pedro Averastain Ponte, nadie explica la injerencia y accionar de los agentes del Mossad en la escena de la implosión y en trabajos de inteligencia en territorio argentino. Menem ya no va a aclarar nada. Así es, lo señalamos. Oportunamente, uno de los grandes delitos fue la declaración de extraterritorialidad del lugar, para que los presuntos rescatistas pudieran hacer y deshacer a gusto y piacere. Lautaro Rec nos dice, para abordar esto, es esencial leer la investigación de Miriam Lewin y Horacio Lutsky acerca del espía puesto en AMIA un año antes del atentado. Gracias también a Miguel Ignomirielo, Hugo Alberto Boyero, Rolly Ramírez, Mirta San Martín, Charlie Ballesteros, gente amiga que opina, señala, difunde y hace su aporte. Vamos a la tanda aquí en Ya Nada Será Igual y fíjese las voces que todavía faltan salir al aire en nuestro espacio. Pero escúchalo, mira cómo te deja. El gueto de Varsovia es esto. Pero escúchalo un poco, escúchalo. ¿Vamos a ser los campeones del mundo de la cuarentena? Apaga la tele. Porque imagínese que lo encierran en el lugar donde usted vive como una cárcel. Mira cómo te dejan. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa, cuídate. Radiográfica, un barbijo que te cuida, pero van las orejas. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros.